saber. Busco una novia y usted me gusta. Usted me gusta y yo le voy a gustar. Perdone, señorita, yo quisiera. La dueña de mi querer. ¡Cómo!